11:36, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este miércoles 30 de enero. Nosotros vamos a abrir ya el espacio dedicado al carnaval en la sintonía de la mañana. Nos anticipamos este año un poco más y lo hacemos, bueno, pues debido también al gran auge de agrupaciones que tenemos este año en el carnaval ubriqueño. En total, 8 grupos que van a participar de carácter oficial en las diferentes actividades que se organizan por parte del ayuntamiento dentro de ese programa oficial de actos. Y bueno, pues para darle cabida a todos ellos, antes de la presentación de las agrupaciones en el IEM Maestro Francisco Fatou, vamos a comenzar ya hablando con alguna de estas agrupaciones. La primera, le ha llegado el turno a las Chirigotas de Lombancilla. Se llaman este año Albaño María. Por cierto, yo quiero confirmar el nombre también. Lo voy a hacer ahora con los componentes de esta agrupación, con Dani Menacho, que nos acompaña. Dani, buenos días. Buenos días. Y con Manuel Mancilla, buenos días. Hola, buenos días. Albaño María os llamáis, ¿no? Uh-huh. Está confirmado el nombre. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues Albaño María es el nombre que tenéis vosotros este año. Un nombre que en esta ocasión quizás no da margen a mucha interpretación, ¿no? Porque otros años sí que se podía especular un poco más con el nombre. Con lo porque de... lo ve claro el tipo. No, no, al revés, porque no tengo ni idea. Yo no sé si os han comentado algo a vosotros en la calle. Como siempre, siempre. De gente que no sepa nada de la agrupación, que no sepa nada de lo que vais. Siempre hay especulaciones y más de uno ha acertado. No sé si... Yo lo veo muy claro. Tú lo ves claro porque estás ahí en la agrupación, exacto, ¿no? Exacto, pero bueno. La intención es engañar un poco, sí es cierto. Uh-huh. Pero vamos. Hombre, siempre a mí me suele costar que jugáis vosotros con el doble sentido en los nombres de las agrupaciones. Uh-huh. Siempre ponéis un nombre y después al final el tipo no tiene nada que ver. Es todo lo contrario. Ha pasado con los paletos, por ejemplo, con los que se merecen dos hostias, con lo de los Stradivarius. Me acuerdo yo que se decía que era lo de la tienda que se abría además ese año y fue un nombre que llamó la atención. De hecho, se os ha quedado un poco ese nombre también, ¿no? El de los Stradivarius, sí, con el paso de los años. Parece. Quizás fue el punto de inflexión, probablemente. Mm. Pero yo creo que este año no es quizá tanto doble sentido. Lo que pasa es que es un poquito... He jugado un poco con... Con las palabras. Pero es muy fácil. Que en verdad, otros años creo que ha sido bastante más complicado y ha habido gente, pero este año es más sencillo. Lo que pasa es que, claro, hay una especie de juego de palabras que después, vamos, como siempre decimos, cuando nos veáis, pues, la verdad es que... Se conocerá, ¿no? Rápidamente. ¿Lo vamos a conocer? ¿Vamos a poder intuir algo este fin de semana, este sábado, en la Mamona, en la Tortilla? Cuando escuchéis el estribillo, que no sea muy corto, lo entendéis. Porque hablamos directamente de lo que hacemos. Uh-huh. Entonces yo creo que es fácil. Es una idea para acá, para allá, que salió en tarde, muy tarde, pero que yo creo que él no la veía. Yo no la veía en absoluto. Todavía no sé si la veo. Porque vamos a cambiar el rol de la chirigota, vamos a dar un giro, sobre todo en el aspecto, en el tipo, en la idea, y eso vamos a cambiar un poco el rollo. Nos hacemos mayores. Y queremos hacerla más divertida, sobre todo con el tipo, y a ver si sale, porque hemos tenido menos tiempo de la cuenta. A ver, cuando dices que queréis cambiar el rol de las chirigotas, referís que a lo mejor siempre habéis tenido tipos muy elaborados, muy bien preparados. Elaborados, ¿no? Siempre intentamos llevar el tipo. Que no sean así con cuatro prendas, ¿no? En el sentido. O cómo es, ¿a qué os referís? Nos referimos a decir, si tú ves la trayectoria, probablemente hayan sido disfraces que hayan jueguen dentro de un contexto de así, no serio, pero... Mira, hablando claramente... Es diferente. Este nunca, a ver, nunca nosotros en nuestra cabeza pensaba que nos íbamos a poder llegar a vestir... A vestir esto. De esto. Es la idea, ¿sabes? Lo que pasa que al principio no lo veíamos. El tema da muchísimo juego, que es lo que nosotros, tanto el hermano como yo, estuvimos encima. Quillo, que da mucho juego. Pero él no terminaba de ver lo de que es el disfraz. Siempre hemos ido como entrecomillado, aunque no lo seamos, pero siempre hemos intentado ir lo más guapo posible. Y este año va a ser todo lo contrario. Bueno, exacto. Hay alguno que no sé. Y este año vamos a ir... Este año es horroroso. Es horrible. No nos va a favorecer en absoluto. Con lo de que merecéis dos hostias, los que iban de chica tampoco que fuera... Tampoco, pero bueno, yo como no iba, pues intenté ir lo mejor posible. Pero uno no nos quedaba tan mal el disfraz. Yo lo he visto a posteriori. Lo he visto a posteriori y no me veía tan mal. Pero ¿qué es eso? Es un cambio, lo que ha dicho él. Es un cambio de 180 grados. Que no vamos a ir para atrás, que vamos a ir para adelante. Que lo que se refiere, es decir, si tú nos escuchas sin vernos, va a seguir sabiendo que es lo mismo. Cantar repertorio es igual, cuando repertorio la misma línea, y porque es la misma forma de hacer. La seña de identidad de la agrupación. Sí, eso no cambia. Música y letra exactamente. Es la idea del tipo y la interpretación y todo eso que va a cambiar un poco. Que yo creo que puede sorprender. Estamos dando ya demasiadas pistas, ¿eh? De tal manera. Bueno, yo creo que estamos liando más todavía. Hombre, yo no tengo ni idea, pero en fin, si los oyentes saben de qué va, pues mejor, ¿no? Está bien, está bien. La idea está bien. ¿De quién fue la idea, ¿no? Ya que estamos hablando de esa idea. Pues la idea surgió. Bueno, el que queríamos ir de ese rollo ya se sabía, se habló en la chirigota, pero surgió en mi casa, creo, con mi hermano, salió la idea y se comentó al grupo y salió para adelante. Y ya digo que fue muy tarde, entonces, entre que el carnaval es muy pronto, la idea salió muy tarde y pues estamos un poquito cogidos, la verdad. Pero bueno, saldrá. ¿Por qué salió tarde la idea? Porque el nombre se anunciaba, creo que era en diciembre, ¿no? Porque, en porque tú sabes, ¿no? Las musas pues llegan cuando tienen que llegar. Hubo dos o tres cosas ahí. Hubo una ahí. Lo terrible de todo esto es un grupo de WhatsApp que se llama Chirigota 2013. ¿Y qué opina todo el mundo? Y ahí opinamos todos. Por lo tanto, cuando no hay una cosa clara, este año se ha demorado un tanto más por el tema de que había muchas ideas y no terminábamos de... Un callejón sin salida. El WhatsApp es un callejón sin salida. Y llegamos un momento en el que había un muro y ahí estuvimos dándonos cabezazos durante una temporada hasta que ya dijimos esto. Y de hecho empezamos, él uno de los que más ha estado encima diciendo que nosotros empezamos elaborando, haciendo letras sin tener claro todavía... ¿De qué vamos a ir? El disfraz. Porque decía que yo que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Pero al final parece que todo ha cuadrado. Hemos estado ahí dándole un poco de pera cuadrado, creo. ¿Cuándo terminó de cuajar la idea de decir, venga, vamos a ir de esto y nos vamos a disfrazar de por esto? Por noviembre, más o menos. Noviembre. Finales de noviembre. ¿Y eso ya es tarde para vosotros? Eso es tardísimo. ¿Eh? Y más cuando el carnaval empieza el 2 de febrero. En cuanto a ensayo y letras, no, pero en cuanto a tener un disfraz claro sobre el que enfoca todos los temas, sí, bastante tarde, creo yo. En fin, y luego había que empezar a preparar repertorio, música, letras y demás, ¿no? Porque no habría nada por ahí guardado. Sí, bueno, desde septiembre, más o menos, octubre, ya teníamos el paso doble y ya se empieza. Una vez que se tiene el paso doble, ya se empieza a hacer de todo. Y además surge rápido. Eso es más sencillo. Eso es más sencillo. La verdad. Me decís antes que este fin de semana, bueno, el sábado en concreto con la tortilla y con la jamona, vamos a poder saber ya de qué hay. Claro que sí. Porque en el estribillo, igual que el año pasado, de Cabecita al Toro, en el estribillo hacíais pases de torero, ¿no? O algo así, creo yo. Decíamos recordar. Nombres de pases de... Exacto. Decíamos nombres de pases. Y la figura, ¿no? Eso sí, también... Sí, más o menos. Bueno, intentamos. Aunque creo que alguno de los que lo hacíamos no tenía nada que ver con el nombre. Y todavía no sabe hacerlo. Pero bueno, se podía intuir, ¿no? Más o menos. Y este año algo parecido. Sí, el estribillo, ¿no? Se habla claramente del tipo. Sí. Así que si alguien quiere saber más del tipo, atento al estribillo en la fiesta gastronómica de este sábado. Aunque somos los últimos, a lo mejor alguno ya no puede escucharlo. Llega un poco cansado. Lleva cansaete, pero bueno, esperemos que esté ante pendiente. Este año, el orden de... Ahora que has dicho que sois los últimos, el orden de actuación del Francisco Fatou es el mismo que se va a repetir en el resto de fiestas gastronómicas. O sea, que vais a ser los últimos en todas las fiestas gastronómicas. Exactamente, tanto tortilla, en jamonada, tortilla y chicharrona. Exactamente, en la escuela también y luego en otro sitio donde vamos todos, yo creo que se cambia, se altera. En la gala benéfica también, pero después el segundo fin de semana, el de la Peña Sevillista, el Fernando Gavilán y todo eso, se ha invertido el orden y nos toca en medio. Ah, no los primeros. O sea, no. Se ha invertido las dos partes. Las dos partes. Las dos partes se les da la vuelta. O sea, que cuatro el uno y pasa cuatro. El uno pasa al cuatro y el último pasa al cinco. Ah, y así sucesivamente. El orden que se establece, que es una de las primeras cosas que hacéis, ¿no? Cuando organizáis. Es lo más importante del carnaval. Porque visto lo visto y según las reuniones que tenemos en el ayuntamiento, lo más importante que se hace allí es el orden de actuación. Porque lo demás se habla o no se habla, pero después nos tienen... o no nos tienen en cuenta. Normalmente poco nos tienen en cuenta. O sea que lo más importante, o para casi lo único que vamos allí, es para hablar del orden y de decir el nombre. Vamos a hablar después del tema del carnaval 2013, ¿qué os parece? ¿Cómo está organizado este año y demás? Que siempre lo pregunto. Pero primero vamos a centrarnos en vuestra agrupación, ¿no? Si os parece. Decíamos que el tipo salía en noviembre, a partir de ahí comenzáis a trabajar. Letra y música, ¿quién se ocupa de ella? Pues las letras, mi primo Dani y mi hermano Juan. Y después, pues, la música, pues, Juanma Maza y mi hermano Juan. Pero vamos, él interviene en las letras. También, ¿para qué vamos a...? Él, a modo de opinión, crítica opinión. Es decir, todo esto es un... Una factoría. Hay varios pasos hasta que llega hasta que llega a última hora. Que creo que es la única manera, todo este filtrado, creo que es lo que hace que una idea de un lado, una idea de otro, creo que es lo que hace que creemos que puede llegar mejor que... Pasa por muchas manos las cosas. Viniendo, o sea, pero, de un sitio solo. Claro, la idea está bien, ¿no? Porque el proceso creativo, si lo tiene la agrupación, pues está bien. Pero luego el que se pone a escribir la letra... Sí, el que se pone es lo que he dicho, pues, lo que acabo de decir. ¿Va? Es el que consta, ¿no? El que tiene el trabajo un poco de negro, por así decirlo. Sí, sí, exacto, exacto. El que coge el papel en blanco son ellos dos. Eso es lo que se ocupan. Luego ya la idea de los temas, se puede decir que es toda la agrupación. No, las ideas son de ellos dos. Y después que se corrija, pues que se corrige. Que uno aporte una idea, que aporte otra. Pues sí, pues casi todos aportan. No todos al mismo nivel, pero sí se aporta un poco. Pero los que cogen el toro por los cuernos son ellos. Siempre suele haber cada año en el carnaval una letra en particular sobre algún tema concreto que lleva casi todas las agrupaciones, que coinciden, que es así. No se sabe por qué, pero todas las agrupaciones siempre tienen una letra para algo en especial. ¿Vosotros qué creéis que puede ser este año? Bueno, yo creo que la muerte de Miliki es algo muy importante que ha pasado en este año y que puede ser muy cantado. ¿Y a nivel local? Pues a nivel local, no sé quién se ha muerto así para escribirle. No sé, hay, yo ahora mismo no te podría decir un tema así que... La crisis, como siempre, si es que íbamos siempre muchos años con lo mismo. Ya, pero, de ahí, pero es que la ventaja de la crisis es que la crisis tiene tantos ámbitos y tantas ramificaciones que de ahí salen mil cosas, que la crisis no es hacerle un paso doble a que malamente estamos, no, de la crisis te puede salir perfectamente el mejor cuplé o... El repertorio completo, ¿no? De hecho. O el repertorio, vamos, que es sí, que... Sí, es cierto que Urique cada vez es más aburrido y cada vez pasan menos cosas y por lo menos yo tengo la sensación de que nos ha costado un poquito más trabajo hacer repertorio este año. No sé si es que es más aburrido o es que no pasa nada o es que el alcalde no sale a la calle o... Está la cosa más para eso. Porque pero... tú ves al alcalde por la calle. Yo no lo veo mucho por la calle al alcalde. ¿Tú lo ves, Rocío? La verdad que no sabía decirte. Mucho. Al cabecita lo veía mal. Yo no sé si eso es bueno, es malo. No lo sé, a mí me está trabajando mucho. Eso ya depende de la opinión de cada uno. Ya. Repertorio de última hora, por ejemplo, ¿podríais llevar? Ayer hicimos un couple. Sí. Anoche, a las 2 de la mañana. Ayer. ¿Puede ser por la Copa del Mundial esta ahí de... No, de la Eurocopa o algo de esto? No. Es algo, no sé, ya lo verás. No. A ver si somos capaces de aprendérnoslo. Eso te iba a decir, ese es el problema. Pero bueno, todavía hay gente que no se sabe couple que se han mandado en octubre. Hace mes y medio, ¿verdad? Pero bueno. Esa es otra otra característica del grupo. El tema de los ensayos, ¿no? Sí, los ensayos. Ensaya durante a lo largo de la semana un día 6 personas, que somos los que estamos en Ubrique, y ya está. Y los fines de semana, pues, la gente cuando no tiene guardia, cuando no trabaja o cuando puede venir, pues viene y se hace los ensayos... Y se aprovecha, como este último fin de semana, que estuvimos viernes, sábado y domingo, y el sábado por la mañana y por la tarde. Sí, pero todavía, a día de hoy, todavía no hemos hecho ningún ensayo que haya estado todo el mundo. Eso. ¿No había aprovechado Navidad, por ejemplo, que siempre suele estar aquí casi todo? Eso es la gran mentira del carnaval, aprovechar Navidad para ensayar. Está partido, es sobre todo los que con gente que trabaja afuera, hay gente que tiene un turno de vacaciones, y otro que tiene otro turno, y ahora hay gente que probablemente, yo creo que hay gente que le han quitado incluso los turnos, y viene a lo mejor... Días es la serpiente que se muerde la cola. La gente trabaja los fines de semana para poder venir al carnaval, pero si vienes en carnaval no tienes los fines de semana para ensayar, entonces ¿qué haces? Es el problema y ahí estamos, pero bueno, que va a salir muy bien, que no se asuste la gente, que esto es igual todos los años. Lo que pasa es que cada año, supongo que con la edad nos ponemos mucho más dramáticos, pero vamos, que seguimos exactamente igual, vamos, que llevamos la misma cantidad, el mismo de repertorio, exactamente igual. No, lo que pasa es que claro, supongo que conforme van pasando los años parece también que somos más exigentes. Y te iba a decir, con la edad también no tenéis más compromiso, o ya después de 11 años en el carnaval, claro, sin más mayores tenéis compromiso. Hombre, claro. Ajeno al carnaval, sí, ¿no? Y que... hay familias formadas en la chirigota. Que esa es la cosa, que hemos pasado de eso pequeño, de ser todo hasta un montón de gente casada, los niños, que pues eso es normal, ya. Y quita tiempo, no se puede dedicar tanto tiempo, ¿no? Claro. Como antes. ¿Vais a estar todos en la tortilla y en la jamona? Creo que no. No. Nos faltarán un par de ellos. Por lo menos. ¿Cuántos sois en total? Somos 14. 14, creo. 14 somos. Sí, porque con respecto al año pasado ha habido una baja, pero se ha incorporado Tino, que salió con nosotros los primeros años, pero luego que no pudo salir porque tampoco es un fichaje de última hora. Lo hemos fichado porque la verdad es que es uno de los chirigoteros que mejor se mueve en el carnaval de Urique y que mejor canta. Entonces, pues esta incorporación no como hace te mucho esté, bien. Como te esté escuchando, tiene que estar medio escuchando. De risa. Tiene que estar medio de risa. Tino, ¿cuál es el nombre completo? Faustino Gómez Romero. Un saludo para Faustino y para su niño Pablo. 14 componentes, en el Fatou sí que intentaréis estar todos, ¿no? Imagino. Intentaremos, no sé si... Pero vamos, que todavía a día de hoy no está ni confirmado cuánto vamos hasta el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Va viniendo mucho sobre... Porque es que es el problema de siempre, vamos, una base de 9 o 10 estamos prácticamente seguros en todos los carnavales. Lo digo para que tengáis, por ejemplo, algún tipo de ensayo general en el que todos los componentes, la gran mayoría que va a estar siempre... Este año va a ser complicado. Haga una especie de ensayo antes de actuar al público. Vamos a intentarlo hacerlo así más en privado porque no lo vamos a hacer en un bar. Vamos a intentar hacerlo este fin de semana, así con los familiares más cercanos, pero sin mucho lío porque es que tenemos que ensayar, entonces... No te puedes comprometer a decir en tal día, a tal hora, en tal lugar, tanto porque hay gente que tiene que venir a terminar de afianzar muchas cosas y preferimos aprovechar y nada. Del principio. Claro, lo digo para ver cómo sonáis, ¿no? Porque cuando reunáis todo y empieza a sonar, a lo mejor. Confiamos en nuestro instinto musical, ¿no? O en la experiencia de otros años también, ¿no? Que ha pasado lo mismo. La vergüenza también. Sí, eso es fundamental. Porque siempre, de hecho, siempre hemos llegado al Fatou y siempre estamos con la cosita de... Porque no nos hemos llegado a juntar, pero hasta ahora no ha salido bien porque, hombre, la gente, a pesar de toda última hora, como que le viene la presión y la verdad es que sale bien, por lo tanto... Pero vamos, que va a salir bien, que no es que... No va a cambiar nada. No va a cambiar el tiempo, pero que está ensayado, lo que pasa es que... No va a cambiar nada. Pues hay menos tiempo y... Y tenemos nuestras dificultades, como creo que tienen casi todos los grupos, vamos. Claro. Pero a pesar de eso, creo que suena mejor este año. Vuelve a, creo que un poquito mejor. Sí, bueno, yo creo que puede ser. Dentro de lo que, yo creo que sí. ¿Se mantiene el grueso del grupo? Como sí, ya. Sí, sí, no ha cambiado nada. Sois todos los mismos. O sea, tiene una baja por cosas y ha entrado otro, pero que salía con nosotros, que forma parte del mismo grupo. Los primeros 5 o 6 años estuvo en otro. No cambia absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, el tema de los instrumentos siguen ocupándose los mismos también, ¿no? No ha habido cambios mismos. Esto tuvimos un día la cruz de cogerlo y nos ha tocado. Al revés, ¿no? Porque los instrumentos son los más demandados, siempre se los rifan. En nuestro caso no. En nuestro caso ni el pito queremos tocar. Y que siempre había muchos problemas, sobre todo con la percusión, para coger a gente que toque la percusión. O sea que tenéis suerte dentro de lo que cabe, ¿no? O no lo veis así. ¿Qué? Que tenéis suerte dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, no, porque nosotros hemos en su momento pues decidimos que no buscar a nadie que supiera tocarlo, sino dentro del mismo grupo, aunque no supiéramos, pues hacernos cargo de eso e intentar aprender. O sea, no coger a nadie fuera que ya supiera, sino intentar aprender. Y en eso estamos. Entonces eso yo creo que es lo mejor que hemos hecho en carnaval, ¿no? A día de hoy tenemos cajas fijas ya. Suene mejor o peor, sino que la caja y el bombo forman parte del grupo y ya está. Y nos quitamos de problemas. La caja que es uno de los que más se mueven. En el probablemente, uno de los que más se mueve y de los que más empuja para adelante. Porque si no es que se pierde. El ritmo y toca otra cosa. El ritmo fundamental. En fin, esto en cuanto a los componentes. El director no hay ninguno. Siempre me decís que no se asume dirección. Además, es difícil cuando los ensayos legal son así. No hay. Si te refieres al que dice las cosas que se van a cantar y eso, pues el Dani, el que da la introducción de pito. Pero director legal que vive las cosas. ¿Hay alguno así más serio que ponga orden o no hace falta poner orden en la agrupación? Hay algunos más serios que otros, pero orden ponemos, nos hace muy poco caso. Muy poco. ¿Cómo son los ensayos cuando un cachondeo. Cuando habéis reunido el mayor número de ¿tú componentes? ¿Crees que una cosa puede funcionar cuando hay 15 opiniones opinando a la vez? Todas con el mismo peso. Hombre, pero yo digo ya una vez que se ha decidido, que os ponéis a cantar, que os ponéis a ensayar y no sé. Hombre, llega un momento en el que ya, yo qué sé, o él o el hermano, incluso dependiendo yo, del tema, ¿no? Del si tema. Se está hablando de temas de afinación, de música y de cosas de esas, pues a lo mejor será afín. Es el que lleva un poco la batuta y nos dice lo que tenemos que hacer y se pone un poquito más serio. Si son otro tipo de temas, de formalidad y todas esas cosas, pues ya se intenta entre nosotros, pues lo podemos llevar para adelante, pero dependiendo, cada uno tiene su Y surge que estéis ensayando parcela entre medio de una letra y a lo mejor otro diga, oye, pues aquí pega más esto que lo otro. Sí, siempre. Y se dice, casi y siempre, se cambia, sí, o no. Puede pasar, puede pasar. Sí. Puede pasar. Muchas veces. Se cambia. Dependen de quién la diga. Pero pues un poco caótico, ¿no? No, en verdad es como, en verdad hay un orden. Si es que llevamos 11 años haciendo lo mismo, si es que... Es que no, no vas a cambiar nada. Eso que tú has dicho muchas veces, yo qué sé, a lo mejor estás liado con el popurrí, a lo mejor cualquiera dice cualquier otra cosa tontería diferente que rima, cualquier cosa, y dices, tío, pues... Sí, es cierto que a veces nos anquilosamos y no avanzamos. Eso es cierto. Sí, hay veces que nos anquilosamos y que empiezan ahí a, y nos pegamos media hora decidiendo una tontería porque a alguno se le ha ocurrido. Pero ¿qué? Bueno, también estamos para eso, ¿no? Para charlar y para pasar un rato. Lo de la democracia en una agrupación tiene sus inconvenientes. O ustedes no podéis vivir la sin democracia. La democracia en una agrupación es imposible. Tiene que haber un poco de dictadura, ¿no? No dictadura, no. Tiene que haber alguien que lleve la cosa para adelante. Porque es que una si que, no... Alguien que pegue un que levante, hombre, un poco más la voz y diga esto. Democracia así, parlamentaria de uno. Porque eso es fundamental. A ver, ten en cuenta que el, uno de los principales también. No problemas, pero quizás. Es que hay veces que viene cuatro a ensayar que tú no lo has visto en tres semanas. Los primeros media hora probablemente es para poner tardía. Claro. Guillo, ¿cómo te va? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la, tu mujer? ¿Guillo, vaya a venir? ¿Cuándo no vaya a venir? Y se te va media hora. A la media hora empieza a cantar, pero sigue... Y a lo mejor estás dos horas y has cantado 35 minutos, pero claro, es normal. Es que no, a lo mejor hace un mes que no lo ves. Se va de Navidad y ahora viene a lo mejor este fin de semana. O vino el fin de semana pasado. También es lo que tienes, no está, no es un, no estás con ellos así de seguido, uh-huh, por lo tanto no puedes continuar, pero vamos. Otras veces lo grababais, ¿no? Los que estaban fuera se grababan. Sí, no, y lo seguimos grabando. Eso se sigue haciendo, ¿verdad? Porque es que si no es imposible. Se sigue haciendo, por ejemplo, ese Serafín, él llega a su casa, se encarga de, él coge la guitarra, la canta las letras y se mandan después. Es una cosa que... Es importante, pero... El caso que le echemos a las grabaciones es otro. Decíais antes que el tema de las nuevas tecnologías, con el WhatsApp, uh-huh, y demás, que ha complicado un poco lo que es el... No, no lo ha complicado, lo que pasa que... Hay un exceso de información. Eso, ya está, simplemente. A lo mejor tú estás dos horas desconectado y lo enciendes y tienes 150 mensajes. Y en esos 150 mensajes hay 20 temas diferentes. Que la mayoría de las veces es positivo. Guillo, nos vemos, esto, se me ha ocurrido esto, he hablado con esto, pom, pom. Que eso es siempre positivo. Pero claro, no de está, la verdad es que está siempre al día. Es la única venta. Uh-huh. Este año además también parece que con el tema de las nuevas tecnologías hay como más ambiente de la afición del carnaval aquí en Ubrique, ¿no? Se está como meneando más, moviéndose más. Este, no sé si fue en septiembre por ahí, hubo un encuentro, creo, de aficionados al carnaval que se lleva a cabo. La segunda concentración, no sé cuándo fue este año, ¿no? Yo me acuerdo muy bien. No sé si esto está, bueno, constituido ya de manera más la, formal, este año, ¿no? Es la segunda ya, así que... Uh-huh. O sea que mira, se puede convertir en una tradición. Sí, hombre, Ubrique cada vez más aficionado al carnaval. Y eso se nota en la calle, en el ambiente, el hecho de que, por ejemplo, este año tengamos 8 agrupaciones que van a participar en todos los actos oficiales y también hay un buen número de agrupaciones que van a estar en la calle, aunque no salgan. Las llamadas murgas. Uh-huh, murga. Las agrupaciones callejeras, ¿no? Que van a ilegales, estar ilegales, uh-huh, dicen. En las diferentes actividades que haya en nuestra localidad. Relacionadas con el carnaval y bueno, son bastantes, ¿no? Yo no sé exactamente cuántas son el número oficial. Unas 15, creo. ¿Mm? Más o menos. Pero son muchísimas y esto, bueno, ha disparado, ¿no? Lo que es el... Yo no sé quién nos va a escuchar, la verdad. Está bien. Os voy a pelear por cantar en los rincones de la Chorizá, ¿no? A ver, pelea, pero bueno. 15 agrupaciones, te pones a pensarlo, 15 agrupaciones en la Chorizá para esperar que se baje una y subirse la otra, esto puede ser novedad. No, pero en la Chorizá hay 20.000 sitios, sí, como para, yo creo que sí. Sí, pero hay escenario y no... Y vamos, no, a hombre, eso sí, el tema de los escenarios, sí, pero vamos que... Se canta un poquito más para abajo y no pasa nada. Mientras sea por esto, es lo mejor que, no, es lo mejor que nos puede pasar. Uh-huh. ¿Cómo porque eso, sí. Perdona, que la verdad es que... Había años en los que estábamos 4 o 5 y no te cruzabas o 6 y no te cruzabas con ninguna. Mm-hmm. Que está bien, yo lo veo... Siempre, no, mientras más gente salga, mejor. Eso me pregunta, ¿qué os parece? ¿Que haya más agrupaciones? ¿Es positivo? ¿Es bueno para el carnaval ubriqueño? Muy positivo que haya. Mientras más agrupaciones, mejor. Mm-hmm. Sean ilegales, sean legales, sean estén en juicio todavía, lo que no se sea, sepa. Lo que sea. Mm-hmm. Bueno, pues tenemos entonces los 8 grupos oficiales más ese número indeterminado que no sabemos en torno, ¿no? En sí, total son unos 15, creo. Las agrupaciones callejeras que también van a estar en el resto de actos oficiales del carnaval y bueno, pues se puede comprobar quiénes son, ¿no? También. El repertorio me decís que lo llevéis regular. No, me lo llevamos bien. Que se podría llevar más ensayado también, pero lo llevamos bien. Eso es verdad. Se puede llevar perfectamente ensayado. Pero vamos, que el repertorio está metido entero, está todo ensayado, está todo perfectamente. Es decir, no está todo perfectamente metido en su música, con todo. Pero que lo que hemos querido decir con esto es que se podía ensayar muchísimo más. No pasa nada. Pero bueno. No hay que ser tan perfeccionista, ¿no? Exacto. ¿Qué lleváis de repertorio? ¿Cuántos pasos dobles? ¿Cuántos cuplés? ¿Preparado de momento? No, no, cerrado ya. Unos 6 pasos dobles o 7 y 7, 8 cuplés o algo así. O más o menos. No sé. Un poco la media, vuestra agrupación siempre lleva esa cantidad, ¿no? Sí, más o menos. Otros años hemos llevado mucho más. Había años que hemos llevado hasta 14 cuplés. Pero bueno, eso es mucho. Al final, pues, no los cantabas todos. Claro. Cantabas. Más ten en cuenta que es la presentación y un popurrí que también. Hemos descartado también mucho. Que sabiendo ya por experiencia que algunos no se cantan o que podrían no resultar del todo, pues lo hemos descartado. Se descarta bastante. Y aparte, popurrí largo también. Popurrí larguillo. ¿Cuánto dura el popurrí? Pues el popurrí tiene que rondar los 9-10 minutos, por lo menos. Es que eso nos han contabilizado a nosotros. Después el popurrí puede durar menos o más, según cómo funcione. Claro, depende si parada. Nosotros medio, que somos muy de parar. Para allá, para acá. Si se hace algún tipo de actuación, ¿no? Por así decirlo, claro. Entre medio. Y de regustarnos y de. Da juego mucho. Depende del momento. Exacto. Si es propicio o no, ¿no? Bueno, podemos hablar del carnaval si os parece, ¿no? Muy bien. El carnaval de Ubrique. Yo voy a preguntar, como todos los años, sobre los datos oficiales, ¿no? De, del carnaval, cartel, pregonero, qué os parece y demás. Y bueno, pues empezamos por el cartel, lo tenéis aquí detrás. Lo tenemos aquí enfrente. Juan Jesús Lobato, creo que es el autor de la obra. Y se presentaba el pasado lunes en el Ayuntamiento de Ubrique. Juan Jesús Lobato Moreno es el autor de esta obra, del cartel de carnaval. No sé si queréis decir algo, si os gusta, qué os parece. Está bonito. Cumple la función, ¿no?, de presentar y anunciar y llamar la atención sobre la fiesta en particular. Llamar la atención, yo creo que es la definición. Sí, está porque es diferente. Quizás, no sé. Es que opinar sobre un cartel cuando viene de la mano de Juan, que bueno, ¿sabes? De una persona, de un artista, es complicado. Así que quizás la opinión no las basa, nosotros nos basaríamos. Yo, por ejemplo, me baso en la opinión en lo que puede llegar a representar o no representar en el nivel artístico nunca, porque no podemos, yo creo que se verá porque con no el tiempo, podemos opinar. Simplemente. Por lo menos yo no me veo capacitado para opinar del nivel artístico, más que nada porque, hombre, estamos hablando de un artista. Quizá, yo qué sé, puede gustar más, gusta menos. A mí no es que me termine de gustar mucho, pero vamos, en cuanto a nivel artístico no voy a opinar, me parece. A mí más que el cartel, me gustaría hablar de cómo se llega a tener el cartel en Ubrique. Yo creo que se debería recuperar el tema del concurso, y más ahora en estos momentos, que yo creo que es una oportunidad para que la gente proponga cosas nuevas. Aquí nos ha propuesto Juan una cosa nueva, es cierto, pero porque es él. A lo mejor otro nos hubiese puesto a pintar el mismo cartel de feria o de carnaval que se lleva pintando en Ubrique un montón de años. Entonces yo creo que el concurso se debe de recuperar, y además ya, porque da oportunidad a nuevas personas que puedan proponer cosas nuevas. Esto del encargo me parece una idea horrible, de hecho. ¿Te parece mejor la idea del concurso? Exacto. ¿No? El pregonero Juan María Mateo Ruiz, siempre es muy difícil elegir pregonero en el carnaval de Ubrique, y bueno, en esta ocasión desde muy temprano, ¿no?, lo daba a conocer además la delegada de festejo, incluso antes de Navidad, y podíamos saber la persona que iba a encarnar, bueno, pues un poco a representar el carnaval 2013, ¿no?, con el anuncio de la fiesta. Lo conocéis, ¿no? Sí, claro, conocéis, claro, a todos los carnavaleros. Sí, exacto. Con una trayectoria importante dentro del mundo de la comparsa, sobre todo. El resto de actividades relacionadas con el carnaval, por ejemplo, el Fatou, decíamos que era el orden de actuación una de las primeras cosas que se decidían. Lo único. A vosotros os ha tocado lo último. ¿Qué os parece encantar los últimos? Mi hermano que tuvo la mano inocente que tuvo de coger el papelito. Pero bueno. Bueno. ¿Malo o bueno cantar el último? Es malísimo. ¿Sí? ¿Para vosotros es malísimo malo cantar el último? Es lo peor que te puede pasar en carnaval. Pero bueno, nos toca, ¿no?, y ya está. A ver si les le amasan a su lado. Porque su lado son bueno, comodísimos los asientos de Fatou. Nosotros le sacaremos su lado bueno. Hombre, ¿habrá descanso en medio? ¿Vosotros que sabéis un poco cómo va organizado esto o no? General, nosotros solo sabemos el orden. No sabéis si hay descanso. Generalmente, entre la quinta, entre la cuarta y la quinta, creo, por lo menos, creo que el año pasado se hizo, no sé si había un paroncito de 15 minutos para que la gente fuera al servicio o lo que sea. Claro. Creo. No te lo puedo decir porque yo no he estado oyendo. Y además, ellos te lo están diciendo a ellos que han estado en la revista. Fíjate, que eso no si se ha hablado. Nosotros estamos desinformados de lo de la redonda, que para saber a qué hora tenemos que ir a cantar, tenemos que estar pendiente de la radio. No hay una persona que nos llame. Fíjate tú si estamos desinformados de esto. No sabemos si hay descanso, no sabemos si tenemos que entrar por detrás, por delante. No sabemos absolutamente nada. Nosotros nos vestimos y llegamos a la entrada. Y ya allí, okay, que ya está ahí, nos dice, veniros por detrás o ya al... nos dicen, ya nos dicen. Poneros aquí. En verdad... ¿Vais a cantar ese día a lo mejor antes en algún otro lado para ir calentando? Sí, en el Ambigú. Antes, porque... yo no sé sobre si a las 11, por ahí, ya pondrá un cartel Carlos, pero ahí vamos a cantar, porque es que si no te cantamos muy tarde y algo tenemos que hacer antes. Claro. Entonces vamos a ir al Ambigú a cantar, si todo el que quiera, pues que se acerque ese sábado. Uh-huh. Y nos verá antes que... Y por supuesto disfrazado, una especie de presentación oficial, claro, podemos decir. Uh-huh. Y luego ya la interpretación en el Fatou. Luego, lo mismo, ¿por qué en la segunda gala también se mantiene el orden? Porque cuando te toca, te toca. Eso es algo que se acordó allí, ¿no? Sí, acordó, ya se hizo también así el año pasado. Y bueno, total, nos repartimos en el bulto también. Sí, es cierto que ya el segundo fin de semana pues hemos logrado que no todo el carnaval lleve ese peso en una misma agrupación, tanto la primera como la última, sino que entonces hemos conseguido el segundo fin de semana pues redistribuir el orden para que todos carguemos con todo. Uh-huh. El año pasado fue la primera vez que se hizo una segunda gala del Fatou, que era de carácter benéfico. Uh-huh. Este año, de momento, creo que todavía no se ha decidido, sí, ¿no? Sí, no, se va a hacer. Sí, no, me refiero a la asociación o colectivo beneficiario de los fondos. A la que va dirigida. Eso se decidirá después, supongo, igual que el año pasado. Ni idea. Yo, de hecho, es que no. Yo, bueno, leí el artículo después con la... Es decir, que yo nosotros creo que nosotros no fuimos conscientes de la entrega ni la presentación de... Yo no, desde luego. De eso. Que hombre, que supongo, porque yo sé que había algún que otro... una reunión, creo. Una reunión o algo, pero no... Pero vamos, que nos parece... Qué bien, nos decide, parece muy buena idea. ¿Quién decide aquí el destinatario de esa recaudación? ¿Las propias agrupaciones que yo no tengo en realidad idea, son yo, las que cantan? No tengo ni idea. El año pasado creo recordar que sí, las agrupaciones tuvieron algo que ver ahí. Pero yo me enteré después. Se le va a dar a tal. De hecho, creo que lo leí en un blog. Que se le dio a tal. Pero vamos, que a mí me da igual. Aunque no sé. Es que no tengo ni idea si buena, lo harán como se hace, por ejemplo, el Belén Viviente, ¿no? Que se presenta y ya ellos deciden. Es que no tengo ni idea. Este año no podríamos donar al ayuntamiento, que parece ser que no tiene dinero para nada. Pues a lo mejor a ellos le hacen un montón de falta. Pues mira, una sugerencia, ¿no? La podéis plantear donde haya que plantearla. Bueno, y aparte de esto, sobre el Fatou, ¿algo más que hay destacar vosotros? El orden, hombre, aparte de que os ha tocado el último, que es lo que toca, tampoco podéis hacer mucho más. No podemos hacer nada. Aparte de eso, vosotros vais al Fatou con vuestro repertorio preparado y no... Sí. Que no tenéis más inconvenientes. Hay que decidirlo, pero... A ver si... Y lo que surja allí. Y lo que vaya surgiendo. Como somos los últimos, también tenemos un poquito más de libertad. No hay nadie esperando, entonces pues... Y si la gente está animada por lo mismo y pide, pues lo mismo, nosotros no tenemos ningún conveniente. Ya somos los últimos y ya veremos. Prometemos sorpresas. En echar el resto allí. Vaya para acá. Fiesta gastronómica. ¿Habéis estado en los encuentros en los que se ha hablado con las diferentes asociaciones que asumen la fiesta gastronómica de Ubrique? Hemos tenido una reunión en el ayuntamiento con las diferentes asociaciones. Y muy bien, fue muy divertida. Te iba a preguntar por precisamente cómo se ha organizado este año. Bueno, se ha organizado prácticamente igual que siempre, ¿no? Pero, ¿qué os parece, ¿no? Esa relación, la fiesta gastronómica, cómo están montadas, cómo están organizadas. Se habló de muchas cosas y pusimos sobre la mesa muchas cosas, tanto las demandas, que yo no las considero demandas, sino las sugerencias que nosotros le hacíamos, tanto como los problemas que ellos ponían ante eso. Y se habló, ya te digo, de muchas cosas. Otra cosa es a que si se llegó a algo en claro. Y yo creo que no se llegó a nada en claro. No se tomó ni una determinación ni se... No sé, es que no... Yo no sé si después la concejala en su fuero interno tomó la decisión con respecto a lo que escuchó, pero allí no hubo un apartado de conclusiones en la reunión. Muy desordenada. De hecho, la reunión acabó con los grupos, los dos o tres representantes de los grupos, allí decidiendo de pie en una esquina, en un atril, el orden... Y el ayuntamiento vacío. Y no sabíamos dónde estaba el equipo de gobierno. Y de buenas a primeras, pues apareció: oye, que es que he cerrado, que no tengo que cerrar y que venga, vámonos. Esa fue la conclusión que sacamos de la reunión. Uh-huh. Una de las novedades de este año que se comentaba era el tema de intentar incluir más sanitarios en la fiesta gastronómica, que es una demanda histórica, por así decirlo. Una demanda histórica de los grupos que ya el año pasado, por fin, y después de muchos años, se nos hizo cuenta y pusieron la friolera de dos cabinas. Yo creo que pero bueno, algo es algo y se les agradece el esfuerzo. Yo creo que es que es fundamental, ¿no? Este más año que parece por, que puede haber más. Yo que sé, que no, que creo que no es un beneficio, como pues, en beneficio nuestro ni nada, que yo creo que repercute positivamente en la imagen que se lleva la gente que viene de fuera. Creo que vale, que es complicado porque es una fiesta en la calle y eso no va a quitar. Pero bueno, sí, va a quitar, creo que ayuda algo, bastante. No todo, va a quitar un pequeño porcentaje, pero algo quita. Algo por lo tanto, quita. Creo que siempre es positivo. Es importante. Creo. Vamos. El Pasacalles, por ejemplo, este año hay novedades en cuanto al lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta. La uh-huh. fiesta final del carnaval, en vez de ser en la plaza, va a ser en las Palmeras. ¿Qué os parece el cambio a vosotros? Yo prefiero la plaza. Porque es mejor. Porque la plaza de las Palmeras es gigante. Yo no creo que podamos llenar aquello. Y la plaza, pues, yo creo que es más divertido. Y otra cosa es que la excusa, ¿no? La excusa que pone el ayuntamiento es que hubo problemas el año pasado de aglomeración. Yo que la viví desde dentro, los problemas, yo no sé si pasaría algo que yo desconozca, pero los problemas son los mismos de siempre, que llevan pasando muchos años, yo no sé. Pero bueno, total, si es ahí en las Palmeras, intentaremos pasándolo también bien. Dice que hay un espectáculo magnífico de fuegos y de DJs y de saxofones y de barras también. Una fiesta una de carnaval nueva, promovida por un empresario local del sector de ocio y la restauración. Hacen mucho hincapié en que el empresario local lo hace desinteresadamente y que lo hace por el bien de su pueblo, dice. Eso no lo sabemos. A lo mejor lo que va a coger en la barra también lo va a donar a una organización benéfica de Urique, como nosotros en el Fatou, no sé, quizás a lo mejor eso es por el bien del pueblo. Y sobre el resto de... El beneficio de la duda. Sobre el resto de actividades relacionadas con el carnaval, del programa de actos, hemos hablado de la fiesta gastronómica, del pasacalle, de la gala del Fatou, del resto de actividades, algo más. Que se quede pendiente. Como siempre, y la organización es la misma. Esto no cambia. Además funciona solo, no Urique. Hay poco que organizar. No cambia. Funciona solo. No. Es mecánico, en verdad. Porque ya son muchos años y ya llega un momento en el que ya cada uno sabe perfectamente cuándo, dónde. Sí, y creo que es lo mejor. Independientemente del número de grupos y de. Creo que la virtud está en que nosotros mismos, entre nosotros los grupos, estemos relativamente de acuerdo. Y es la manera más fácil de llegar. Si quisiéramos mejorarlo, habría que organizar más cosas, pero si queremos que se mantenga igual, el carnaval funciona solo. Funciona absolutamente solo, sin nadie. Claro. Hombre, también lo que sí llevamos reivindicando nosotros, y no es una cuestión, creo que no es una cuestión monetaria, creo que es quizá un poco más de apoyo. En el sentido de que, yo que sé, incluso de logística, de infraestructura, más que nada por... Por ejemplo, lo que se lleva diciendo muchos años, lo de los servicios, es que no es. Creo que no es un capricho nuestro. O sea, ese tipo de apoyo desde la. Porque en verdad, lo que. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, pero yo creo que esto es bastante positivo para el pueblo, vamos. Repercute bastante positivo en imagen y en muchísimas cosas. Gente, yo que sé, se podría conseguir, yo que sé, que llegase mucho más allá el carnaval, yo que sé, para el tema del turismo, comercio, todo. Es que es un dinero, esto en verdad, esto, aunque sea una tontería, pero por lo menos ya no por los grupos, sino por la fiesta en sí. A mí lo que no me queda claro en la organización del carnaval es qué función cumplimos los grupos en él. Si tenemos capacidad de decisión, si no la tenemos, hasta qué punto podemos, digamos, decidir algo en el carnaval. Porque ante cualquier propuesta que tú haces, las reuniones, que se supone que se llaman reuniones del Consejo de Carnaval, la primera excusa que te ponen es el dinero. Entonces, ¿para qué nos reunimos, no? Si el problema es el dinero, nosotros deberíamos conocer qué dinero se invierte en la fiesta o de qué dinero disponemos. Porque entonces no me preguntes o no me propongas una reunión para dar consejos de cómo organizar las fiestas si después, ante cualquier cosa, no podemos saber a qué somos capaces de hacer ni con qué dinero nos contamos. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué función cumplen los grupos aquí? No lo sé. Esa es la gran duda que yo tengo en las reuniones. Vamos a poder escucharos por primera vez este sábado en la tortilla y la jamona. Después vais a actuar en el Ambigú el sábado de la chicharrona. Bueno, primero la chicharrona, después antes del Fatou en el Ambigú. Allí vamos a poderos veros ya con el tipo y demás. ¿Alguna actuación previa anterior para comentarla? ¿Anterior? No. Nada. Pues ya después del Fatou, pues... Nada. Ensayaremos todo lo posible hasta el Fatou. Son las actuaciones que tenemos. ¿Nervios para el sábado? No, ¿no? Para lo que es la primera... Incertidumbre más que nervio. Eso. Incertidumbre, porque no sabemos cómo va a funcionar, pero yo creo que nervios poco. Ya estoy un poco acostumbrado, después de 11 años, ¿no? Ganas, pero y eso, la incertidumbre de no saber cómo... Más ganas que nervios, pero de todas maneras, llevamos 11, dentro de cuando llevemos 20, si no tiene esa cosita... Digo yo, si llegamos chiquillo. A 20, si no tiene esa cosita... No, parece que no tienes claro, como... Claro, no tiene gracia ¿no? salir, ¿no? Ya se te quita yo la sé, cara. Pues por mucho que... Ahora esa cosita tiene que haber. Si no tienes esa incertidumbre, esa sí, gana, son eso... Ganas, son ganas. Más eso que no... Son ganas, la ilusión, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Claro. En fin, pues yo no sé si queréis añadir algo más. Si no, nos quedamos aquí bueno, no sé. Agradeciendo a Manuel Mancilla y a Dani Minacho que nos hayan atendido en el día de hoy y que lo disfrutéis y lo paséis bien en este Carnaval 2013. Muchas gracias. 2013. A ti por muchas llamar. Gracias. Radio Brique con el carnaval. Carpintería Hermanos García Guerrero. Estamos en el polígono.